Muy buenas, compañeros. Soy Adri de Hot Factory. Lo primero, daros las gracias por invitarnos a esta gala de los GOTY. Y nada, comentaros antes de empezar, básicamente, que bueno, en nuestro caso no hemos tenido oportunidad de catar una Xbox One ni sus juegos. Al igual que, bueno, muchos de los títulos aparecidos en PlayStation 4, pues tampoco los hemos podido disfrutar. Así que, para un poco no dejar las categorías vacías, hemos decidido entre todos, pues, rellenarlas con juegos multiplataforma, los cuales han aparecido en dichas máquinas, pero que, bueno, dejando a un lado algunos exclusivos que igual se merecían más el puesto, en este caso hemos decidido votar a lo que hemos podido probar y no marcarnos el postureo de decir lo que se supone que ha de decirse. Entonces, nada, en ese caso vamos a dar las siguientes votaciones. Empezando por Wii U, en el número 3 pondríamos a Donkey Kong Country Tropical Freeze. En segunda posición, Bayonetta 2. Y en primera, el título con el que más horas hemos echado, yo creo que todos en Hot Factory, Mario Kart 8. Bueno, soy Jintoki y voy a pasar a comentaros las clasificaciones de PlayStation 4. En tercer lugar, Metal Gear Solid Ground Zeroes. En segundo lugar, el remake de Apes Odyssey que hicieron este verano. Y en primer lugar, Infamous Second Son. Hola, soy Fer y la clasificación de Xbox One es la siguiente. En tercer lugar, Martyred Soul Suspect. En segundo lugar, Far Cry 4. Y en primer lugar, Dragon Age Inquisition. Y ahora pues pasamos a comentar cuál es el GOTY del año 2014 en consolas de sobremesa de esta Next Gen, por llamarla así. En quinta posición, con 2 puntos, van para Infamous Second Son, un título que la verdad mejora notablemente todo lo visto en Infamous 1 y en Infamous 2. Bueno, hay gente a la que no le han gustado algunas de sus cosillas, que lo ve como un paso atrás, pero a mí la verdad es que me ha parecido una experiencia increíble y un título acojonante. En cuarta posición, y con 4 puntos, se lo vamos a dar a Super Smash Bros. Para Wii U, ya que bueno, es un gran título, eso no lo niega nadie, pero al fin y al cabo, no sé, no deja de ser más de lo mismo, aunque no por ello eso es malo, sino que la fórmula que tiene Nintendo para hacer este tipo de juegos es que en cada entrega se reinventa, ¿no? Y hace que, bueno, parece que estés jugando a un título totalmente nuevo aunque lleves 15 años haciendo exactamente lo mismo. Entonces, por eso digamos que le hemos dado esta puntuación tan baja, entre comillas. Tercera posición con 6 puntos, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Un título bastante bueno, bastante importante y que es un gran plataformas que no puede faltar en la casa de nadie que tenga una Wii U, ¿verdad, Jintoki? Pues así es. Y tampoco puede faltar, por ejemplo, un Bayonetta 2, que es de lo más exquisito que puede jugar en Wii U este año. Es divertido, provocativo, con una trama buena y metiendo esos hostias a cholón. Eso es, que no falten los porrazos. Por eso se queda en la segunda posición con 8 puntos. ¿Y la primera? La primera posición con 10 puntos, pues va a caer para Mario Kart 8. Pues qué juego te da horas y horas y horas de diversión. O sea, en carreras, potear al colega, qué sé yo. Me estoy liando, no sé más adjetivos poner. Bueno, yo creo que queda claro que somos muy nintenderos, la verdad, que hemos optado, igual para sorpresa de algunos o no, que nuestra máquina principal pues haya sido la Wii U en este caso, sin dejar de lado a las otras, ¿no? Pero la verdad, yo creo que este año Wii U ha destacado muchísimo, ha sido ese despertar que falta le hacía. Así que aquí están nuestros votos, lo dicho, muchísimas gracias por invitarnos a esta gala de los GOTY. Un saludo de parte de todo el equipo de Hot Factory, nos vemos.